Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 4 minutos a esta hora. Avanzamos con la hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa con las noticias, con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, informando y actualizando lo que sucede a esta hora en España y en el mundo. Vamos avanzando con la información. Voy también a traerles las efemérides, lo que sucedió en un día como hoy, en una fecha diferente de cada año. Y voy a estarles recordando algo de esa música, de esos artistas que han nacido en un día como hoy. Voy a recordarles ahora mismo. Vamos a empezar con esa artista. Ella se llama Blue Cantrell. Nació como Tiffany Cobb un día como hoy, un 16 de marzo de 1976. Es cantautora estadounidense de R&B y de música soul. Cantrell saltó a la fama en 2001 con el lanzamiento de su primer single, Hit 'Em Up Style, que alcanzó el puesto número 2 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard en Estados Unidos y encabezó el Mainstream Top 40 de dicho país, junto con las listas de la mayoría de los países donde su álbum debutó, So Blue, y se lanzó el single que le permitió recibir 2 nominaciones al premio Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B femenina y la mejor canción R&B. Más tarde, en 2003, lanzó su segundo álbum, Bittersweet, por el que fue nominada a un premio Grammy al mejor álbum de R&B y que incluyó el sencillo Breathe con Sean Paul, listado en el European Hot 10 Singles y el UK Singles Chart durante 4 semanas consecutivas. Vamos a recordar a esta cumpleañera del día de hoy, Blue Cantrell, con su primer sencillo, su primera canción exitosa en listados. Esto se llama Hit 'Em Up Style, aquí en la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Go back and En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 11 minutos y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Coronavirus es el tema del momento y actualizamos información. Esta es la información de lo que sucede en el segundo día en el que Europa ha tomado el estado de alarma. Vamos con la información de Agencia EFE, segundo día de estado de alarma en Europa. Segundo día de estado de alerta, comienza una semana laboral atípica, tráfico muy escaso este lunes. Se ponen en marcha las decisiones para hacer frente a la pandemia del coronavirus anunciadas a última hora del domingo, un paquete de medidas sanitarias, de transporte y de despliegue de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Los medios sanitarios privados a disposición de las necesidades públicas. En poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada. Se reduce el transporte y se toman medidas de distancia entre viajeros. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles. Medios de defensa. Volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren. El Gobierno ha destacado el civismo de los ciudadanos. Los españoles estamos, como siempre, a la altura de las circunstancias. Las fuerzas de seguridad vigilan los movimientos en las calles y el cierre de establecimientos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Como les decía, Adolfo Jiménez del Río, actualizándonos información de lo más importante de España y del mundo. Adolfo siempre está pendiente del tema de los deportes y en el día de hoy pues le ha hecho un seguimiento a los diferentes eventos, las diferentes actividades que han cancelado, por supuesto, por el tema del coronavirus. Información de Adolfo sobre el ATP y las decisiones que han tomado en torno al coronavirus. Y entre los eventos deportivos cancelados tenemos también los que ha tomado la decisión la ATP. Y es que la ATP ha decidido que durante 6 semanas no se realizará ningún evento deportivo tenístico, ninguno a nivel mundial. Afecta inclusive en este momento al Masters 1000 de Miami, que era el más próximo a realizarse. Y asimismo puede seguir afectando uno tras otro. Y en el mundo del ciclismo tenemos lo del Giro de Italia, que admite el director que la prueba se puede posponer. Bien, Adolfo. Bueno, también estamos pendientes de información de lo que ha sucedido en Nueva York. Adolfo, han decidido cerrar todo el cuento del teatro, ¿no? En Nueva York, Broadway. Y la capital del mundo, New York, es una de las ciudades en las que más se tiene temor de que se vaya a propagar el coronavirus. Y es que precisamente una de las ciudades donde viven más ciudadanos de diferentes partes del mundo, ha sido prohibido todo tipo de reuniones que tengan más de 500 personas, incluidos los espectáculos de Broadway, y restringido a los grupos más pequeños, y esto también lo anunció el gobernador Andrew Cuomo. De todas maneras, tienen pensado ampliar las restricciones destinadas a frenar un brote creciente en el estado y que tengan un profundo impacto en las instituciones culturales de la ciudad, incluido el teatro, una industria multimillonaria en el corazón del comercio turístico de New York. La prohibición entró en vigencia a las 5 p.m. de este jueves para los teatros de Broadway y lo hará mismo para otros lugares el viernes a las 5 p.m., dijo Cuomo. La Broadway League, una organización comercial que representa a productores y propietarios de teatros, dijo que el cierre duraría hasta el 12 de abril. New York también es partícipe de tratar de contener la propagación del virus coronavirus. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes también de las siguientes actividades que se van cancelando. Adolfo, también usted me hablaba muy temprano acerca de la noticia de Tom Hanks. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Cuénteme. Desafortunadamente, la pandemia del coronavirus nos está centrando todas las noticias con relativas a este tema. Y empezamos con lo de Tom Hanks, que desafortunadamente, precisamente él y su esposa han dado positivo por el coronavirus. Y es que Hanks, de 63 años, es una de las celebridades más famosas en contraer el virus que se ha extendido por todo el mundo y se lo ha pegado a su esposa. Hanks, que se encuentra en Australia para filmar una película sobre la vida de Elvis Presley, escribió que él y la señora Wilson, también actriz, se hicieron la prueba después de sentirse cansados de dolores corporales y temperaturas febriles. La pareja permanecerá aislada durante el tiempo que la salud pública lo requiera, escribió Tom Hanks. Las reacciones a las palabras de Tom Hanks no se hicieron esperar en las redes sociales, y es que inmediatamente todos comenzaron a escribir sobre el tema de la vida de Tom Hanks, la vida en el cine, en la que ha sobrevivido a los peores acontecimientos, y se preguntaban en las redes, ¿será que podrá sobrevivir al coronavirus? Indudablemente que sí, porque si ha sobrevivido en la pantalla gigante a circunstancias más complicadas, ¿cómo no va a sobrevivir al coronavirus? Claro, Adolfo, decían, por ejemplo, que si sobrevivió a Jenny en Forrest Gump, si sobrevivió estando en una isla solo, acompañado de Wilson, que si sobrevivió en un aeropuerto, viviendo durante un año. Y bueno, en fin, ay, que si sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y rescató al soldado Ryan. Bueno, dicen que si ha sobrevivido a todo esto, pues cómo no va a sobrevivir al coronavirus. Bueno, son cuestiones de la imaginación de la gente, dándole fuerza a Tom Hanks, que ha resultado víctima del coronavirus. Bueno, y también vamos actualizando información. Poco a poco, también más adelante, tengo otro cuento de Adolfo con el tema del coronavirus. La bolsa de España se desploma en su apertura. Vamos con información de Euronews. Las alertas económicas se disparan a medida que aumenta la parálisis de la economía mundial por el coronavirus. La jornada de este lunes se presenta complicada para los mercados internacionales. En la primera sesión tras decretarse el estado de alarma, la bolsa española sufre un nuevo desplome. El IBEX 35 abría con una caída del 4,72% que duplicaba minutos después. Madrid se desmarca así del resto de bolsas europeas que amanecían en positivo. La bolsa de Tokio terminó la jornada con una caída del 2,46% del Nikkei, su principal indicador, después de que el Banco Central Nipón anunciara nuevas medidas de estímulo para calmar a los mercados y mitigar así el impacto del coronavirus. La evolución del Nikkei apunta a que esta decisión sigue sin bastar para devolver la calma a los mercados. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Claro, diferentes gobiernos han tomado medidas económicas para ayudar a alivianar la situación. Y bueno, es un momento muy complejo para las economías. Estados Unidos, por ejemplo, dijo que iba a dar una ayuda de 3 billones de dólares. España también, por su parte, ha abierto pues para las personas que se sientan afectadas por la crisis, también van a tener ayudas desde 500 euros hasta 60.000 euros para las empresas que se vean afectadas con todo el tema del coronavirus. Bueno, vamos con actualización del tráfico. Vamos a ver lo que sucede en las carreteras. Dirección General de Tráfico. Conectamos a esta hora. Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en Alicante que corta la A31 en el entorno del polígono industrial de Villalonga en sentido Monforte del Cid. En cuanto al temporal, por nieve hay 11 carreteras principales afectadas. En tres de ellas se prohíbe el paso a camiones y articulados. Son en Madrid la A6 en Collado Villalba y en Ávila la A50 en San Pedro del Arroyo y la AV20 ya en la capital. Además, les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles, así que mejor quédense en casa. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, esa es la invitación desde los diferentes entes del gobierno. En este momento, pues, la invitación nos lo hace la Dirección General de Tráfico para que las personas se queden en casa y de manera telemática, los que pueden hacerlo, pues, dediquen sus actividades laborales. Bueno, también vamos a actualizar lo que sucede a esta hora al otro lado del charco. Vamos con Henry Llanos desde Washington. Información de la Voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los mercados globales y futuros de Estados Unidos caían hoy lunes después de que las decisiones de varios bancos centrales para impulsar el crecimiento económico no lograron calmar el temor de los inversores sobre las medidas de contención contra el nuevo coronavirus que están paralizando los viajes y negocios globales. No había destellos de optimismo. París cayó un 9% poco después de abrir, Londres se hundía un 7% y Frankfurt un 7,5%. Más al este, el índice de referencia en Sydney cayó un 9,7%, el Hang Seng de Hong Kong perdió un 4,3% e India un 5,9%. Estados Unidos amaneció con nuevas medidas que incluyen cierres de escuelas, trabajos desde casa y autoridades de salud siguen emitiendo nuevas recomendaciones dentro de la crisis del COVID-19. Nos informa Yoconda Tapia. La forma más efectiva para evitar la propagación del COVID-19 sigue siendo el aislamiento, afirma el doctor Anthony Fauci, experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Preferiría que fuera lo más que podamos. Creo que deberíamos ser excesivamente agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada. El doctor Fauci advirtió que conversó sobre todas estas acciones con el presidente Donald Trump, de quien dijo estaba abierto a todas las sugerencias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el más grande del país, con 1.100.000 estudiantes, comenzará a cerrarse en gran medida esta semana en lo que es el esfuerzo más agresivo y disruptivo de la ciudad para frenar la propagación del coronavirus. Estoy muy decepcionado, muy preocupado de que veamos una rápida propagación de esta enfermedad y es hora de tomar medidas más dramáticas, dijo el alcalde Bill de Blasio. Este es un avance informativo de la Voz de América. Guatemala reporta su primer fallecido a consecuencia del COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume. El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, confirmó la primera muerte por el COVID-19. Es un guatemalteco de 85 años que ingresó al país el 6 de marzo procedente de España y fue enviado a cuarentena en su vivienda porque no presentaba síntomas. Sin embargo, 8 días después, su salud empezó a complicarse. Falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Argentina, Honduras y Perú ordenaron el domingo el cierre de sus fronteras en respuesta a la pandemia de coronavirus. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha indicado que la medida tendrá una duración de 15 días. Compartimos tu gusto por lo bueno, buenos lugares, buena música. música. Así somos, como te gusta. Cautiva 91.9. Madrid, seduciendo tus sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información más importante de España y del mundo. España vive sus primeras horas en confinamiento. Vamos con información de Euronews. Las carreteras de España vacías, el emblemático paseo de las Ramblas de Barcelona también, o incluso la zona de Callao en el centro de Madrid sin gente un domingo al mediodía. El estado de alerta decretado por el gobierno español este sábado para detener el coronavirus está surgiendo efecto. Aún así, algunos ciudadanos todavía no se han dado cuenta de la situación. El gobierno ha decidido desplegar en varias capitales la unidad militar de emergencia. En Madrid, incluso la policía municipal difunde mensajes por drones. Les habla policía municipal. Se recomienda que eviten salir a la vía pública solamente cuando sea necesario. Que permanezcan dentro de su domicilio. La alerta emitida por el gobierno español este sábado pasado permitirá a los ciudadanos salir de casa para pasear a los animales de compañía, pero también para trabajar, si no se puede hacer teletrabajo, asistir a farmacias y supermercados. Pero la situación de confinamiento asusta a la ciudadanía, que decide ir a los supermercados a la vez, dificultando el cumplimiento de las medidas de precaución. O sea, es que hay que mentalizarse de que si tenemos que tener una distancia aquí y dentro no la tenemos. Entonces, o lo hacemos nosotros mismos y hacemos lo que estamos haciendo, que salgan unos previo a haber comprado, para entrar otros, si no vamos a comprar nunca. A pesar de la situación en España, todavía quedan ánimos para rendir homenaje a los profesionales sanitarios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 27 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. No se olviden que a las 7 de la noche viene Camilo Herrera con gente que cautiva, con invitados especiales. Bueno, vamos a ver si Camilo se conecta hoy, ¿no? Vamos a ver si está activo allí esta noche con gente que cautiva. Vamos a estarle preguntando a ver si vuelve, pues, estas semanas que se ha alejado de Madrid. Bueno, avanzamos con información. Donald Trump da negativo en el test de coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. La prueba se la realizó el viernes por la noche, luego de ser cuestionado por la prensa porque días antes se reunió con miembros del gabinete brasileño que están enfermos. Trump dio negativo en la prueba y sigue sin presentar síntomas del nuevo coronavirus. El mandatario de 73 años se resistía a someterse al test. Además, el mandatario estadounidense saludó a sus colaboradores dándoles la mano, lo que va en contra de las recomendaciones de salud. En tanto, la Casa Blanca anunció que tomará la temperatura de todas las personas en contacto cercano con el mandatario y el vicepresidente Mike Pence, como precaución ante el nuevo coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. A propósito de Donald Trump, pide calma y felicita a la Reserva Federal. Información de Agencia Francesa de Noticias. No tienen que comprar mucho. Tómenlo con calma, relájense. Las personas están yendo a comprar más. Recuerdo, creo que durante una conversación, Doug de Walmart dijo que están comprando más que Navidad. Lo estamos haciendo bien. Esto pasará. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó a cero la tasa de referencia, algo que Trump venía pidiendo desde hace meses para tranquilizar a un mercado fuertemente afectado por las consecuencias para la economía estadounidense por el nuevo coronavirus. Y quiero felicitar a la Reserva Federal. Para empezar, han bajado la tasa de la Fed, que era de 1 a 1,25, y se ha bajado a un rango de 0 o 0,25, es de 0 a 0,25. Esa es una gran diferencia. Eso es bastante, sobre un punto. Y además, muy importante, la Reserva Federal va a comprar 500 mil millones de bonos del Tesoro y 200 mil millones en valores respaldados por hipotecas, y ese número puede aumentar. La Reserva Federal ha aclarado que mantendrá las tasas dentro de ese rango hasta que termine la crisis. Es la segunda vez desde principios de marzo que la Fed decide una reducción sorpresiva, lo que no había hecho desde la crisis financiera de 2008. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos, y avanzamos con la información. Actualizamos el tráfico en España. Dirección General de Tráfico, boletín informativo. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. Estamos pendientes de un accidente en Cantabria, en la 8 en Mioño, hacia Solares. Además, en Barcelona, tráfico denso en la AP7 en San Cugat del Vallès hacia Tarragona. En cuanto al temporal, por nieve hay 10 carreteras afectadas de la red principal. En dos de ellas se prohíbe el paso a camiones y articulados. Son en Ávila la A50 en San Pedro del Arroyo y la AV20 ya en la capital. Además, les recordamos que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Mejor quédese en casa. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cinco de la tarde, 32 minutos. Esta es la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. China envía suministros médicos para ayudar a Italia. Información de Cadena Global de Noticias, China. El domingo llegó el primer lote de suministros médicos enviados desde la provincia china de Zhejiang a la ciudad de Turín, en el norte de Italia. Los suministros incluyen mascarillas, ropa protectora y gafas para los ojos. La mayoría de la ayuda se entregará al gobierno regional, mientras que el resto se distribuirá a las comunidades locales. Además, un equipo de 9 médicos chinos llegó en la tarde del jueves con unas 30 toneladas de equipos y suministros en un vuelo organizado por la Cruz Roja China. Incluye ventiladores, monitores y desfibriladores. También contiene plasma sanguíneo de pacientes recuperados, que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad. El equipo también está transmitiendo las lecciones aprendidas en el tratamiento de la enfermedad en China. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 34 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información más importante de España y del mundo. El gobierno del Reino Unido quiere una ley permanente. Cadena Global de Noticias China. El Reino Unido ha confirmado más de 1.000 casos y 21 muertes por el brote del COVID-19. Su secretario de Salud, Matt Hancock, señaló que el gobierno quiere cambiar la ley para obligar a las personas a la cuarentena si es necesario. Además, agregó que el gobierno no planea permitir infecciones masivas. What we'll do is listen to... Lo que haremos es escuchar a todos los científicos creíbles y veremos toda la evidencia y también a todos los políticos que están haciendo comentarios sobre los juicios que ustedes hacen. Sin embargo, lo que no haremos es desviarnos de tener un plan basado en el mejor asesoramiento científico, y eso es importante. Vi la carta. La carta decía que el objetivo de la inmunidad colectiva es lo incorrecto. La inmunidad colectiva no es nuestro objetivo o política, es un concepto científico. Nuestra política es proteger vidas y vencer a este virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 36 minutos. El presidente Xi Jinping visita el epicentro del coronavirus. Cadena Global de Noticias China. El presidente chino Xi Jinping ha visitado la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, para inspeccionar las labores de prevención y control de la epidemia. Veamos. El hospital Huishenshan, ubicado en Wuhan, se construyó desde cero en tan solo 10 días. Hoy es muy distinto a lo que era a principios del mes pasado, cuando el brote alcanzó su pico. El presidente Xi Jinping visitó las instalaciones esta semana. Allí se reunió con miles de trabajadores médicos, quienes respondieron a la llamada de emergencia de China en la provincia de Hubei. Todos ustedes llevan equipos de protección y máscaras. No puedo ver sus caras, pero son personas maravillosas. Estoy aquí en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China para expresar mi sincero agradecimiento y mi gran respeto hacia todos ustedes. Durante su visita, Xi también inspeccionó los procesos de tratamiento para los pacientes con COVID-19. Todo lo que necesitan es confiar. Vamos a ganar esta lucha contra la epidemia. Wuhan ganará, Hubei ganará y China ganará también. Durante su visita a una zona residencial en Wuhan, el presidente Xi alabó el trabajo de numerosos voluntarios. La comunidad ha realizado grandes contribuciones al detener la propagación del COVID-19. En nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, nos gustaría expresar nuestros mejores deseos y nuestra sincera gratitud a todos los trabajadores de la comunidad en primera línea. La visita del presidente chino fue bien recibida en Wuhan. Muchos consideraron sus palabras una fuente de inspiración para seguir luchando contra el coronavirus. La visita del presidente Xi a Wuhan ha sido una gran motivación tanto para los funcionarios como los residentes locales. Seguiremos trabajando duro para acabar con la epidemia lo antes posible. La visita del presidente Xi nos ha levantado el ánimo en la lucha contra el virus. Nos centraremos en nuestra labor de desinfección y contribuiremos a esta ciudad. Tras alcanzar un notable progreso en Wuhan, el gobierno chino centrará sus esfuerzos en ayudar a esta ciudad a recuperarse. Algunos sectores clave, incluyendo aquellos que son relevantes en las labores de prevención y control de la epidemia, han reanudado sus operaciones. Sin embargo, otras industrias, especialmente aquellas que repercuten en las cadenas de suministro, primero necesitan obtener un permiso especial. A medida que Wuhan se recupera, existe la sensación de que el proceso de recuperación requerirá tiempo, energía y paciencia. No obstante, Wuhan emergerá como una ciudad mucho más fuerte en el futuro. CGTN en español. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 39 minutos. Y vamos con noticia de la pena de muerte en Japón para un hombre que cometió un asesinato. Información de Agencia Francesa de Noticias. condena máxima tras una de las peores matanzas en la historia reciente de Japón. Un tribunal dictó el lunes pena de muerte para un hombre hallado culpable de asesinar a 19 personas con discapacidad mental en 2016, en un ataque con arma blanca en una residencia donde había trabajado antes. No solo para mí, sino también para todos los familiares y aquellos que están preocupados, este veredicto era lo que estábamos buscando. Este no es el final, pero estoy un poco aliviado. La sociedad está mal, porque creó a una persona que mató a 19 de nuestros amigos. Tenemos que cuestionar qué hace que una persona se convierta en alguien como él. Los abogados defensores afirmaron durante el juicio que su cliente no era culpable porque sufría trastornos mentales en el momento de los hechos debido al consumo de estupefacientes. El hombre horrorizó a la opinión pública al afirmar que odia a los discapacitados mentales y al no mostrar remordimientos en las entrevistas concedidas a los medios de comunicación locales desde la cárcel. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, vamos con algo de música. Viene Jay Cortés, Anuel, J Balvin. Esto que se titula Medusa, aquí en la hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. ¿Me sigue o no me sigues todavía? Real hasta la muerte. Brr. No hay excusa. Gasté 30 mil en la Medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Pero siempre con el palo. Con los palos. Pues si me bajo. Brr, brr. Y lo jalo. Brr. No hay excusa, no hay excusa. Gasté 30 mil en la Medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca la usa. Usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Y nos bajamos. Y nos bajamos. Brr. Te lo damos. Ey, y lo jalo. Lo jalo. Aquí todas las balas son jalo. Brr. Aquí te mueres bueno o malo. O malo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Brr, brr. Ey. 2 kilos en la USA. Estoy millonario en el jet jugando 2K. Pillamos el mío y te prendemos el spray. Brr. Y tengo la corona en el traigo, siempre he sido el rey. Brr. Bájame el moco. O te tumbamos del palo como coco. Ahora todos quieren guerra con el loco. Y si te alumbro te apagamos como foco. Brr. No hay excusa. No hay excusa. Gaste 30 mil en la Medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca la usa. Usa. Usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Y nos bajamos. Y nos bajamos. Y te lo damos. Haciendo tique y más que yo. Sin ir la Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Y los palestinos pa' tumbarte de camello. Me siento como Messi, Messi. Pero él está con Ali y yo con Nike, Nike. Cristiano Ronaldo. Casi todos mis carros están saldo. La presión es real hasta la muerte. Tu corillo coopera con los agentes. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Él y se la tomen, ahora me pidió los dientes. Ey. Que si Anuel está choteando. Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. Soy 27 no blanco. Y me das 1 millón en el pate fili y ya yo estoy manco. Tu puta en el VIP. Tú no entras a la disco si no tienes ID. Ella dice que es pi, mamándome el bitch. Y si no es brr, es spray, no la maravis. Ey, hazme un despojo. Le quise diabólica, siento en rojo. Ey, ya mi disco es platino. Como Anuel charteando en los beatball latinos. Me casé con una reina Mufasa. Carol, 7 sí. Millones vale mi casa. Uy, una casa vale Richard Mille. Richard Mille. Y a todos envidiosos, ¿qué les pasa? Brr, brr. No hay excusa, no hay excusa. Gaste 30 mil en la Medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca la usa. Usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. directo desde Medellín. Yo no soy Kanye, pero puede que me vea con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy Don, pero me siento como el King of Kings. Let's go. Y no hay excusa. En la Versace compramos todas las medusas. Me hice rico en Medellín con la plata de la USA. Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa. Y no fronteen, que ustedes todos saben mis niveles. Lo de las joyas ya compré cuando era un nene. Desde que tengo millones no hablo de cienes. Y no hablamos tanto, los Murakami costaron tanto. Me compró otro 10 que vuela más alto. Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom, ya. No hay excusa, gasté no sé cuánto en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí estamos, machi, no te confundas, yeah. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. Brr. Y lo jalo. Brr. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. De la tarde, 48 minutos, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Euronews: 1.800 muertos en Italia por el coronavirus. Información de Euronews. Más de 20.600 pacientes positivos de coronavirus en Italia. Este domingo los casos han aumentado en casi 3.000. En total, el número de personas infectadas, incluyendo las víctimas y los curados, supera los 27.000. Este domingo las víctimas han alcanzado la cifra de las 1.800 muertes en Italia desde que empezó la epidemia del coronavirus. Las autoridades italianas avisan que a pesar de la cuarentena total en el país, se tendrá que esperar todavía una semana más para comprender el impacto de las medidas en las curvas epidemiológicas. Aún así siguen alertando los civiles de las restricciones para detener la epidemia. La situación en el país ha obligado al cierre de las escuelas, tiendas y espacios de ocio. Por otro lado, un equipo de sanitarios de China ha viajado hasta Italia para poder ayudar y compartir la experiencia del país asiático a la hora de detener la enfermedad. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 49 minutos, calles españolas, en el lunes, en este segundo día de no actividades por coronavirus. No es un lunes más, es un lunes en estado de alarma en España. Basta ver el aspecto de las calles de las ciudades, insólitas. No se ve a nadie. Algunos estarán en su puesto de trabajo. Todos los que pueden trabajan desde casa. Otros no trabajan estos días. Los comercios no indispensables cerrados. En medio de la quietud y el silencio, casi sorprende ver a ciudadanos en su puesto de trabajo. En los transportes, muy poca gente. Autobuses con pocos pasajeros, andenes casi vacíos. Viajeros que utilizan el transporte por obligación. Soy vigilante de seguridad y vengo del SUMA, del 112. ¿Va de limpieza? Al trabajo. ¿En qué trabaja? En una fábrica. Policía, Guardia Civil y Ejército están desplegados por todo el país para velar por la seguridad y el cumplimiento de las órdenes de no salir a la calle si no es necesario. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio sin Madrid, 5 de la tarde, 52 minutos. Un académico italiano confía en el modelo chino. Información de Cadena Global de Noticias Chinas. La epidemia de neumonía COVID-19 se está extendiendo por todo el mundo. Tras lograr avances en la prevención y control de la epidemia a través de trabajo duro, China comparte sus experiencias con los países afectados y les brinda apoyo para hacer frente a esta emergencia sanitaria internacional. Italia es uno de los países con la peor situación epidémica. Por ello, el gobierno chino ha enviado expertos y materiales médicos al país europeo. El profesor italiano Paolo Vincenzo Genovese de la Universidad de Tianjin en China lleva preocupándose por el desarrollo del virus desde su brote. Durante los últimos 2 meses, Genovese ha estado en China e Italia y se ha esforzado en brindar su apoyo a ambos países. En una entrevista con CGTN en español, el profesor italiano compartió sus experiencias y sensaciones. Escuchemos a él. El comportamiento de China a la hora de afrontar el virus debe ser un modelo para el mundo. Siguiendo el modelo chino, ahora el gobierno italiano se toma el problema muy en serio y aplica restricciones más estrictas. Al principio, la gente en Italia no prestaba la suficiente atención al problema, pero empezaron a reaccionar cuando la situación fue empeorando. Ahora, los italianos son más conscientes, pero el problema es que el número de hospitales en Italia es mucho menor que en China, y el país no tiene la capacidad de convertir estadios en hospitales o de construir centros médicos en pocos días, como China. Por eso, supone una gran contribución que China envíe expertos y materiales a Italia. La colaboración entre los dos países supone el mejor ejemplo sobre cómo reaccionar contra el virus. Debemos confiar en el ejemplo chino. Ahora no hay que considerar la política. La epidemia es un caso médico, es una emergencia. En este momento, la política no importa. Lo que importa es la racionalidad y la ciencia. He oído a personas decir que sospechan del gobierno chino, porque China tiene un sistema diferente al sistema de sus países. Pero en este momento, solo consideramos la eficiencia de un gobierno que cuida bien de sus ciudadanos. Eso es todo. Y China está haciendo un buen trabajo. Lo más importante es la salud de la gente. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con el resumen deportivo internacional a esta hora desde la voz de los Estados Unidos de América. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las temporadas deportivas que ya fueron pospuestas en Estados Unidos podrían estar en pausa durante un mayor tiempo de lo previsto después de que autoridades federales recomendaron el domingo cancelar todos los eventos con más de 50 personas por 8 semanas más. Es el doble del tiempo de 30 días durante el que el baloncesto de la NBA, el hockey de la NHL y el fútbol de la Major League Soccer habían decidido parar actividades esta semana en respuesta a la pandemia de coronavirus, que ya tuvo un gran impacto en las finanzas de Estados Unidos y que ha dejado al menos 64 muertos en el país. Las grandes ligas también habían impuesto una suspensión de actividades de casi 30 días después de cancelar el resto de la pretemporada y posponer 2 semanas el inicio de la campaña. Este inicio estaba programado para el 26 de marzo de este año. Tony Fernández, un virtuoso torpedero que fue seleccionado 5 veces para el Juego de Estrellas en una carrera de 17 años en las Grandes Ligas y que fue pieza clave para que los Azulejos de Toronto se coronaran campeones de la Serie Mundial en 1993, falleció ayer domingo tras complicaciones por una enfermedad renal. El dominicano tenía 57 años. Fernández fue desconectado de la respiración artificial la tarde del domingo con su familia presente en un hospital en Weston, Florida, según informó Imran Hamlin, el director y cofundador de la Fundación Tony Fernández. La Confederación Brasileña de Fútbol ha suspendido todos sus torneos debido a la pandemia del coronavirus, una medida que el presidente Jair Bolsonaro consideró una muestra de histeria. Los torneos afectados incluyen la Copa de Brasil de hombres, las 2 máximas divisiones del Campeonato Brasileño de Mujeres y competencias de nivel junior. La decisión no afecta a los torneos estatales que se disputan actualmente. Algunos partidos se realizaron sin aficionados esta semana en Sao Paulo y Río de Janeiro. Las autoridades del fútbol a nivel estatal, incluyendo las de Sao Paulo y Río, decidirán hoy lunes qué medidas tomarán ante el brote del virus que fue detectado primero en China. Jugadores del club brasileño Grêmio realizaron una protesta por cuenta propia contra la realización de partidos portando cubrebocas para su encuentro ante São Luís el domingo en la segunda fase del campeonato gaucho. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud de España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas, confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde en punto, la hora del regreso. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Colombia cierra su frontera con Venezuela. Información de la Deutsche Welle. Miles de personas se agolpan en los principales pasos hacia Venezuela horas antes del cierre de fronteras impuesto por el gobierno de Iván Duque. A partir del lunes, los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán seguir ingresando, aunque deberán someterse a un aislamiento preventivo de 14 días en sus casas. La medida ha causado desconcierto y frustración entre los habitantes de poblaciones limítrofes. Yo pienso que deberían de haberlo avisado mucho antes, para que las personas tomen prevenciones y no pasen por lo que muchas personas estamos pasando hoy, que sí es muy duro. Más amarga es la situación de otros tantos miles de venezolanos que se han visto obligados a recurrir a las trochas para burlar la medida. Estos pasos ilegales están expuestos a todo tipo de peligros, entre ellos las mafias de trata de personas. Andaba buscando una medicina quimioterapia para un familiar que tengo con cáncer y no había otra solución, no tenía otra opción sino pasar. Las autoridades colombianas inciden en la gravedad de la pandemia y la falta de recursos para detectarla en los puestos fronterizos. Obviamente esta es una de las fronteras más críticas del mundo, con una afluencia a veces superior a 50.000 personas y con un paso de frontera con una logística limitada y restringida para poder hacer ese tipo de controles. El cierre de fronteras ha sido muy criticado por el gobierno venezolano, que acusa a Colombia de entregarle las fronteras al paramilitarismo y de violentar la cooperación internacional. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo, con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso y actualizamos información con Adolfo Jiménez del Río, que nos actualiza del coronavirus en Valencia. Adolfo, ¿cómo así? ¿Cuántos jugadores? ¿Cómo es el tema? Y el coronavirus sigue haciendo estragos en el deporte, en especial en el fútbol, y más específicamente en el Valencia Club de Fútbol, que ha confirmado que 5 de sus miembros de plantilla y cuerpo técnico han dado positivo en la prueba del coronavirus. Se trata específicamente de Ezequiel Garay, Mangalá, José Luis Gallá, el delegado Paco Camaraza y el médico del primer equipo Juan Aliaga. Y no se descarta que en las próximas horas pueda aumentar el número de casos después de que se hagan las respectivas pruebas a toda la plantilla. Y es que el central argentino ha sido el primero en confirmar en sus redes sociales que estaba contagiado. Además, el jugador asegura que se encuentra en buen estado y que las autoridades sanitarias le han aconsejado permanecer en su casa aislado totalmente. Está claro que este 2020 lo empecé con mala pata, fueron las palabras precisamente de Garay, y que a finales de enero se rompió los ligamentos de la rodilla. Recordemos que está de baja y que todo lo que resta de la temporada parece ser que será lo mismo, estar de baja. Y a pesar de no poder jugar, el argentino acudía a la ciudad deportiva de Paterna para someterse al tratamiento de rehabilitación. Eso sí, con la intención de participar cuanto antes en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Y se dieron las circunstancias de que el Valencia ha estado en contacto con personas procedentes de zona de riesgo. Recordemos que viajó a Milán para enfrentarse con el Atalanta justo antes del estallido de la pandemia en Italia. Y además, los otros dos positivos que se han dado en la liga han sido en el staff del Alavés, equipo contra el que jugó hace dos semanas a puerta cerrada y justo antes de que el brote de contagio se saliera a relucir en Álava. Además, volvió a recibir al Atalanta y esta vez bajo estricto control, eso sí es cierto, en el Mestalla hace menos de una semana. Traían también algunos jugadores del Atalanta el virus y no se les había desarrollado. Por eso, la plantilla del Valencia Club de Fútbol ha decidido someter a todos a pruebas del COVID-19 y hace un par de días, y que han dado positivo precisamente estos cinco del club. Y desde el club se anuncia que tomarán las medidas en las próximas horas y aconsejan seguir todas las recomendaciones sanitarias. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 8 minutos. Bueno, bien, Adolfo. Coronavirus en España. Resumen, Adolfo, de las cifras. Desafortunadamente, nuestras notas periodísticas no han podido tener otro camino que hablar del coronavirus. Y desafortunadamente, en España, donde la última noticia es que ha llegado a 8.744 infectados y 297 fallecidos. Se multiplica prácticamente por dos con la cifra del día anterior, y esto ya es preocupante y debe entrar indudablemente toda la ciudadanía a ser responsable para poder sacar adelante un proyecto de prevención para evitar que el contagio se siga multiplicando. Precisamente, eliminar todo tipo de reuniones en las cuales se participe en recintos cerrados y en la cual haya una persona que tenga algún tipo de infestación o que presente algunos síntomas iniciales, que debería inmediatamente ir a revisarse donde el médico y después de consultar sacar un análisis para definir si tiene el contagio o no lo tiene, y así evitar que más personas se vayan contagiando. Y es que precisamente uno de los contagiados es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha dado positivo en el test por coronavirus. Y así, él mismo lo ha comunicado en una declaración desde la casa de los canongencs del Palau de la Generalitat. Torra ha explicado que tras presentar alguno de los síntomas propios del COVID-19, se ha hecho el test y este ha dado positivo. Ha sido la portavoz del Govern y consellera de presidencia, Meritxell Budó, la que minutos antes ha avanzado que Torra presentaba síntomas. De nuevo, la exigencia del gobierno español en su declaración y precisamente del presidente ha afirmado que se irá cumpliendo con sus atribuciones y ha pronosticado que en los próximos días los casos serán muchos más, en lo que ha definido como un reto formidable que requiere, ha añadido, una actitud más cívica, más solidaria, más generosa que nunca. Y Torra también ha pedido el autoconfinamiento solidario de todos y ha pedido de nuevo al gobierno central que autorice de forma inmediata el plan de confinamiento que le hemos hecho llegar y las medidas que hemos ido proponiendo. No podemos dejar pasar ni un minuto más. Depende de todos nosotros, pero estad seguros de que lucharemos juntos y ganaremos juntos. Seguidos adelante, siempre adelante, ha concluido Torra en su breve intervención. Gracias, Adolfo. Sí, estaremos pendientes y actualizando información. Adolfo, usted me tiene noticia sobre la multinacional de farmacéutica Roche en Italia. ¿Cómo es la información, Adolfo? Los grandes laboratorios también aprovechan circunstancias del coronavirus para posicionarse en el mercado internacional. Y esto lo está haciendo Roche. Y es que está ofreciendo un medicamento biológico y que se proporcionará de forma gratuita durante el periodo de emergencia. Este medicamento biológico llegará a todas las regiones que lo soliciten sin perjuicio de los suministros necesarios para permitir la continuidad del tratamiento para pacientes que padecen patologías para las cuales el producto está autorizado. Y es que es un producto hecho para la artritis, pero que genera cierto alivio en los afectados por el coronavirus. La compañía ha dado su disponibilidad a AIFA para comenzar un estudio clínico sobre la eficacia y seguridad del tocilizumab, también en estos pacientes afectados por COVID-19. Recuerden el nombre, tocilizumab. Y los excelentes resultados en pocos días son una muestra de que lo que se ha hecho en China, que es un estudio iniciado allí, da para que sea un medicamento que se usa para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y explica Vincenzo Montesaccio, director de la unidad de oncología de Monaldi, en una entrevista publicada en Nápoles Today, y que afecta la neumonía, la consecuencia más grave de la infección por coronavirus. Deberá ser probado en muchas personas. Hablamos ayer con la Agencia Italiana de Medicamentos AIFA para comenzar un protocolo en todo el territorio nacional que puede evaluar la efectividad del medicamento probado en Nápoles para el tratamiento de los efectos inflamatorios graves causados por el COVID-19, explica Walter Ricciardi, miembro del Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Muy bien, Adolfo, estaremos pendiente de eso, de esa información de Roche en Italia. Vamos con información también al otro lado del charco. Maduro, el presidente, decreta la cuarentena en Venezuela. Información de Adolfo Jiménez del Río. Y nos vamos para América, donde también el coronavirus está haciendo estragos. Y es que ya Maduro ordenó cuarentena social para Caracas y 7 estados. Y desde el inicio de la pandemia, el chavismo ha optado por su propia línea de argumentación, que comenzó acusando, obviamente, a Estados Unidos de crear un arma de guerra biológica para atacar a China y a los pueblos del mundo. O vamos a la cuarentena o la pandemia podrá abatir trágicamente a nuestro país, Venezuela, como está sucediendo hoy en Europa, anunció este domingo pasado Nicolás Maduro al país en transmisión televisiva. En principio, la cuarentena social afecta a Caracas, varios estados centrales y los fronterizos del Zulia y Táchira, como primer paso para enviar a sus casas a toda la población, algo que ocurrirá en los próximos días. De esta forma, Maduro se adelanta al resto de sus vecinos de la región al adoptar las medidas más drásticas para luchar contra el coronavirus, importado de distintos lugares del mundo, según sus palabras. Y los sectores médicos de enfermería, ONGs, organizaciones internacionales y el Parlamento Democrático han advertido desde el primer día la situación de emergencia que sufren los hospitales públicos del país, con instalaciones deterioradas, sin insumos y sin servicio de agua en el 30% de los casos. Quedan excluidos de la cuarentena todos aquellos que participen en la cadena de distribución de alimentos, servicios sanitarios, servicios de seguridad policiales, militares y el transporte, con la obligatoriedad absoluta de exigir la protección del tapabocas, detalló el presidente del pueblo, Nicolás Maduro. También Maduro llamó a la Unión Nacional a dejar las miserias y bajezas y unirnos en un solo poder de oración. Ha tenido que llegar una pandemia para golpear a la conciencia mundial, eran sus palabras en la intervención televisiva del día de ayer. Desde el inicio de la pandemia mundial, el chavismo ha optado por su propia línea y la está cumpliendo, según Las palabras de Nicolás Maduro. Gracias, Adolfo. Bueno, actualizamos información más importante de España y del mundo con Adolfo Jiménez del Río. Más adelante le tengo información. Bueno, Adolfo, información sobre una vacuna antivirus en Alemania. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero vámonos a Alemania, Nicky, donde el odiado dueño del Hoffenheim ultima la vacuna anticoronavirus. Y es que el magnate, muy criticado en Alemania por los ultras de varios clubes, está terminando de desarrollarla, según Der Spiegel. Trump quiere comprársela. Y es que el multimillonario Dietmar Hopp, dueño del Hoffenheim, puede tener un papel primordial en la lucha contra el coronavirus. El magnate, muy criticado hace unas semanas en Alemania por sus mismos grupos ultras de sus varios clubes, está terminando por desarrollar una vacuna que podría paliar los efectos del virus, según publica Der Spiegel. Una empresa de tu propiedad, CureVac, con sede en Tübingen, trabaja ya en el remedio contra el virus y podría, por qué no decirlo, afrontar ya la última fase. Y es que Hopp es también accionista de la fundación Bill y Melinda Gates. ¿Qué os parece? Que junto con CureVac desarrolla la vacuna contra todo tipo de enfermedades infecciosas. Recordemos que habían unas sospechas infundadas en que Bill Gates y Melinda Gates habían estado participando en la creación, con su fundación, eso sí, en la creación del virus coronavirus. Pero en los últimos días salió el fuerte rumor de que Estados Unidos de América estaría detrás de su empresa, más exactamente Donald Trump, que decía: si queremos desarrollar una vacuna efectiva contra el coronavirus, esta persona no solo debe alcanzar y proteger a las personas, sino también tener más solidaridad con ellas. Y eran las palabras de Hopp con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como ofreciéndole el producto que está desarrollando y que entren a negociarlo. El ministro federal del Interior, Horst Schäfer, eso sí, anunció el intento del gobierno de Estados Unidos de atraer a los investigadores de CureVac a su país, y eso con mucho dinero. Pero el Ministerio Federal de Salud había confirmado previamente un informe de Wait and Sondank, mediante el que el gobierno de los Estados Unidos estaba era tratando de comprar la compañía Tübingen toda en su totalidad. El presidente Donald Trump quería llevar a científicos alemanes a su país a cambio de altas donaciones financieras y así asegurar la vacuna para los Estados Unidos de América. Bueno, gracias, Adolfo. Más adelante estaremos adelantando también un par de noticias curiosas que me tiene usted alrededor del tema del coronavirus. Vamos con información. Alemania se blinda a partir de este lunes con las restricciones y el ingreso a Alemania. Información de Euronews. En plena crisis por el coronavirus, Europa lucha contra la escasez de material sanitario. La Comisión Europea ha anunciado este domingo que trabajará para aumentar la producción del material de protección médico e insiste en mantener el flujo de mercancías sin obstáculos y compartir bienes dentro del bloque comunitario. Hoy es Italia la que necesita urgentemente grandes cantidades de productos médicos, pero dentro de unas semanas otros países los necesitarán. aumentando la producción, manteniéndolo en la Unión Europea y compartiendo entre nosotros, podemos proteger a nuestros trabajadores sanitarios, a los pacientes y contener la propagación del virus. Estas declaraciones se producen después de que Francia y Alemania introdujeran restricciones a la exportación de productos a otros socios comunitarios como Italia. La Comisión ha decidido adoptar un mecanismo por el cual los países de la Unión Europea deberán dar su visto bueno para que el material pueda exportarse a países que no pertenezcan al club comunitario. En Cautiva Radio, la hora del regreso. De la tarde, 20 minutos. Cautiva Radio, la hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Actualizando información: el COVID-19 pone en jaque a las municipalidades francesas. Información de Agencia EFE. El coronavirus pone en jaque la celebración de la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. El país celebró este domingo la primera vuelta, marcada por la mayor abstención de la historia, con menos de la mitad de los electores en las urnas. Esto, a ojos de todos los responsables políticos, resta legitimidad al resultado, mientras la epidemia avanza a zancadas en el país, que registra ya 5.400 contagios, 400 de ellos graves y 127 víctimas mortales. Apenas 8 horas después de que el gobierno ordenara el cierre de todo establecimiento público no indispensable, abrieron 70.000 mesas electorales para acoger a los más de 47 millones de censados. El primer ministro, Édouard Philippe, aseguró que a partir de este lunes consultarán con científicos y partidos para tomar una decisión sobre la continuidad del proceso electoral y mostró su deseo de que se tome por consenso. En París, la socialista Anne Hidalgo logró el 30% de los votos, según las estimaciones, situándose en muy buena posición para revalidar el cargo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 22 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Estados Unidos anuncia nuevas medidas restrictivas ante el virus. Ha cancelado en este momento el ingreso de vuelos desde el Reino Unido. Crucero en cuarentena en Brasil, pero siguen manifestaciones. Información de Agencia Francesa de Noticias. Brasil mantiene en cuarentena un crucero de bandera de Bahamas con unas 600 personas a bordo en el puerto de Recife desde el jueves. Uno de los pasajeros presenta síntomas de coronavirus. El hombre de 78 años, residente de Canadá, tenía tos, fiebre y dificultades respiratorias cuando los pasajeros del barco desembarcaban en un resort en la costa atlántica. El enfermo fue llevado al hospital y todos los turistas que habían logrado bajar fueron regresados al barco, donde permanecerán en sus cabinas y el equipo de vigilancia realizará las medidas de control y la investigación. Los 317 pasajeros y 291 tripulantes estarán en cuarentena. Mientras, el domingo, los partidarios incondicionales del presidente Jair Bolsonaro ignoraron las advertencias sobre el nuevo coronavirus y se manifestaron en las ciudades más grandes de Brasil, como Río de Janeiro. Acusan al Congreso y a los tribunales de obstaculizar al líder de extrema derecha. Yo resolví manifestarme porque creo que el virus todavía no es tan grande en Río de Janeiro. Si hubiera más casos, creo que me quedaría en casa. Bolsonaro estrechó las manos de sus partidarios, a pesar de las recomendaciones para evitar el coronavirus. Brasil tiene 176 casos confirmados de COVID-19 y tiene más de 1.900 sospechosos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos. Y avanzamos en la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva 91.9 FM Madrid. Cuba se resiste a cerrar sus fronteras por el coronavirus. Información de la Deutsche Welle. Prevenidos, protegidos. Los turistas siguen llegando al aeropuerto José Martí en La Habana. En contra de la tendencia general, Cuba ha decidido mantener sus fronteras abiertas. El Ministerio de Turismo asegura estar aplicando un amplio plan de vigilancia y control de posibles casos de coronavirus. Al fin y al cabo, viajar también es responsabilidad de los propios turistas. Los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos. La función social nuestra es recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos y demostrar que Cuba es un país seguro en todos los aspectos. Con un 10% de su Producto Interno Bruto, el turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba. El país caribeño esperaba recibir 4,5 millones de visitantes este año. La pandemia parece ahora estar alejando esa posibilidad. Sin embargo, algunos la ven como una oportunidad de negocio. En un tuit ya borrado, la principal agencia de viajes cubana llegó a ensalzar las bondades del clima local frente al virus. Más allá de las medidas de profilaxis e higiene recomendadas, los turistas llegados a la isla no parecen excesivamente alarmados. Una de las medidas precautorias que estamos tomando nosotros es estar un poco alejados del tumulto para prevenir. Aquí todo está tranquilo, muy bien, bien cuidados. Cuando entramos al aeropuerto nos revisaron la temperatura sin ponernos nerviosos y pasamos sin problema. De momento solo hay 4 casos de coronavirus confirmados. 3 de ellos son turistas italianos. De los cerca de 150 sospechosos en aislamiento, casi la mitad son extranjeros. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 26 minutos. Y vamos con este cumpleañero del día de hoy. Otro de los cumpleañeros, así, en esta efeméride que tenemos en el día de hoy. Y vamos a recordar a este personaje que hace parte de la música y está de cumpleaños. Hoy está poniendo velitas en su pastel. Hoy vamos a recordar a este artista de la agrupación Public Enemy, que precisamente la semana pasada lo despedían de la agrupación Public Enemy. Él se llama William Jonathan Drayton Jr. y nació en Roosevelt, Nueva York, un día como hoy, un 16 de marzo de 1959. Está cumpliendo 61 años. Más conocido como Flavor Flav, es el MC, o era el MC, del grupo estadounidense de hip hop Public Enemy. Estudió en la Universidad de Adelphi en Long Island. Allí conoció a Chuck D y crearon Public Enemy para difundir sus ideas político-sociales a través del rap. Flav es el segundo vocalista en la mayoría de los temas de Public Enemy, los temas en los que el MC principal suele ser más alegres que los que rapea Chuck D. Flav tiene 7 hijos de 3 mujeres y vive en Nueva York. Además, el atuendo y la actitud de Flavor Flav en conciertos y videoclips también contrastan con la pose seria de los otros miembros del grupo. Frecuentemente, Flav viste de blanco y de colores llamativos. Suele lucir un reloj de agujas de un palmo de diámetro colgado del cuello, a juego con las gafas de sol y el tocado que lleva en cada ocasión. Vamos a recordar música de ellos, de Public Enemy, en la voz de Flavor Flav. Y esta canción, que es un clásico, Fight the Power, aquí en Cautiva Radio, la hora del regreso. Power. zona urbana es música. Zona urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 37 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El gobierno español decreta estado de alarma y medidas de excepción. Esta es información que presenta la cadena global de noticias chinas y el resumen del estado de alarma y medidas que toma el gobierno español. El gobierno español ha decretado medidas extraordinarias a nivel sanitario y económico para frenar el avance del COVID-19 a lo largo de todo el país. España ha experimentado en los últimos días un importante aumento de casos de la neumonía causada por el COVID-19 en casi todas las comunidades autónomas del país. Ante esta emergencia, el gobierno central, junto con los gobiernos territoriales, han decidido decretar el estado de alarma. Desde la capital española, Madrid, uno de los focos más afectados, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplía esta información. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras haber sostenido una reunión con su Consejo de Ministros, decidió decretar el estado de alarma en todo el territorio nacional, con lo cual el Gobierno central asume las competencias territoriales y activa todos los componentes de seguridad al servicio del Estado. La decisión está amparada en las facultades que le confiere el artículo 116.2 de la Constitución española y que puede ser prorrogado durante 15 días sin aprobación del Congreso. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Estas medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias que toma el gobierno de España. Y bueno, España vuelve a dar un aplauso multitudinario a su personal sanitario. Información de Agencia Francesa y Agencia EFE sobre el homenaje que le hizo España a su personal sanitario. Miles de ciudadanos han vuelto a citarse en balcones y ventanas para dar un largo y sentido aplauso a los profesionales sanitarios que estos días atienden a afectados por coronavirus en hospitales y domicilios. Esta vez estaban convocados a las 8 de la tarde, 2 horas antes que el sábado, para que también participaran los más pequeños de la casa. Pañuelos blancos, banderas, bengalas y gritos de ánimo se han podido ver y oír esta noche durante varios minutos, incluso en zonas donde la lluvia hizo acto de presencia. De nuevo, esas imágenes han inundado las redes y han llegado a ellos, el personal sanitario que ha escuchado y agradecido emocionado el clamor ciudadano. Esta iniciativa, que se ha extendido por toda la geografía española, ha querido homenajear también a quienes en otros frentes se mantienen en primera línea, como son el personal de supermercados, transporte público o farmacia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos con la información que nos presenta Euronews sobre el drástico aumento de contagios y muertes por coronavirus. Información. El COVID-19 sigue con su imparable avance. La lista de países con casos de contagio es cada vez más larga y las cifras han aumentado de manera drástica en las últimas horas. Algunos gobiernos han tomado medidas contundentes y han procedido al cierre de sus fronteras con los países vecinos para tratar de evitar que se propague la enfermedad. Pero la presencia del coronavirus de Wuhan en todos los continentes es una realidad y en poco tiempo podría llegar a todas las naciones del mundo. Este domingo se habían registrado cerca de 170.000 infectados, casi la mitad en China, país en el que surgió. El COVID-19 ha causado la muerte de al menos 6.450 personas. En Europa, italianos y españoles son los más afectados. Ante la gravedad de la situación, el gobierno español decretó el estado de alarma. Este domingo se contaban ya alrededor de 7.800 contagios y al menos 292 muertos en España. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio. 6:42 y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, usted me tiene noticia sobre el portal de entretenimiento para adultos. ¿Cómo es la cosa en tiempos de coronavirus, Adolfo? Escuchemos la información. Y las grandes plataformas de la web en el mundo no desaprovechan oportunidad. Y el coronavirus le está dando la oportunidad a Pornhub, a uno de los sitios de web de pornografía más grandes del mundo, a aprovechar Italia. Y es que precisamente están ofreciendo porno gratis a todos los italianos. Y eso como emergencia del coronavirus. La iniciativa solidaria de uno de los principales sitios web de contenido dedicado. Y en medio de la emergencia del coronavirus, esta iniciativa la muestran como un gesto de solidaridad. ¿Cómo os parece? Pues interesante la iniciativa para acompañar a la gente en estos tiempos que van a estar en casa. Bueno, y también usted me tenía información, Adolfo, sobre una ciudad en Italia que se ha encontrado vino en los grifos del agua potable. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Cuénteme. No solamente se habla de coronavirus en Italia, sino también de algo milagroso. Y es que los vecinos atónitos hicieron fotos de cómo el vino salía de sus grifos. Y era que todo se debía a un fallo técnico en una bodega cercana. Pero los vecinos aprovecharon verdaderamente este milagro para rellenar botellas y hacer acopio de vino. Y es que los vecinos de un pueblo pequeño cercano a Modena, en Italia, se llevaron la gran sorpresa a mediados de esta semana porque en los grifos de sus casas comenzó a salir vino en cantidades en vez de agua. Y no se trataba de ningún milagro, como en principio así lo pensaron. Era un vino real. Y tras la sorpresa inicial, los vecinos descubrieron que había una fisura en una bodega conectada al suministro de agua y que por culpa de un mal funcionamiento de una de las válvulas, el vino terminó fluyendo por los conductos del agua en cantidades alarmantes. Más tarde, el ayuntamiento de la localidad pidió disculpas a los residentes afectados a través de su página de Facebook. Bueno, los vecinos no se sentían muy afectados porque pudieron llenar sus garrafas a gusto y en cantidades alarmantes. Y es que los vinos de esta región están siendo muy valorados, ya que cuentan con la denominación de origen controlaica. Y aunque esto no es muy popular en otros países, en Italia sí que tiene bastante fama. Recordemos el origen, denominazione di origine controllata, venido de Italia. Claro, Adolfo, estaremos pendientes y de pronto hay que irse a vivir a Módena. Bueno, el coronavirus paraliza la vida en Europa. Información de Euronews. La lucha para frenar la propagación del coronavirus continúa, pero el número de casos y muertes sigue en aumento, especialmente en Italia, que se mantiene como el país más afectado de Europa. Un médico aseguró que la ola de infección se había convertido en un tsunami. Italia cumple casi una semana de cierre completo. Este domingo el Papa Francisco se aventuraba a salir del Vaticano visitando dos iglesias en Roma para poder rezar por los enfermos. Aunque para la mayoría de la gente el coronavirus solo causa síntomas leves o moderados, para las personas mayores puede causar complicaciones severas. La vida tal y como se conocía se ha detenido en gran parte de Europa. Ya no es solo Italia. Desde este fin de semana, España se queda en cuarentena para intentar frenar el avance del coronavirus. Es una actual responsabilidad, pues sobre todo para proteger a la gente mayor, pues de quedarse en casa y cumplir con lo que nos dicen por parte del gobierno. Tranquilos, poco a poco y ya está. La gente está un poquito nerviosa y intentamos tranquilizar a la gente. En Francia, el coronavirus no ha frenado las elecciones municipales. Tal y como lo anunció Macron, las autoridades siguieron adelante con las elecciones para elegir a los alcaldes y otros líderes locales, a pesar de las restricciones impuestas a la vida social. Alemania, la mayor economía del bloque de la Unión Europea, se prepara para cerrar parcialmente sus fronteras con varios países miembro, entre ellos Francia, Suiza, Austria, Luxemburgo y Dinamarca. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. La carrera para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Información de la Deutsche Welle. Este laboratorio del sureste de Alemania espera ser el primero en encontrar una vacuna contra el coronavirus. Un hecho que no pasa desapercibido. Al parecer, incluso Donald Trump estaría intentando atraer a la empresa a Estados Unidos. El gobierno alemán les pide que se queden. Observamos mucho apoyo desde la política y este asunto está siendo tomado muy en serio por los actores más diversos. En concreto, hemos recibido ayuda de una iniciativa internacional para el desarrollo de vacunas para poder comenzar aquí pronto con las pruebas clínicas. CureVac afirma estar ya investigando varias vacunas potenciales. Las dos más prometedoras pasarán a la fase de experimentación clínica. Para junio o julio esperan haber conseguido una vacuna experimental. Entonces solicitarán la autorización para realizar pruebas con humanos. El trabajo de CureVac se centra en la experimentación con ARN, normalmente empleada para lograr reacciones inmunológicas contra infecciones o cánceres. En eso nos basamos para desarrollar la nueva vacuna. Contamos con un proceso de plataforma que nos permite responder rápidamente a nuevas amenazas. Por eso consideramos que la experimentación con ARN es una forma óptima de proveer soluciones rápidas. Si la vacuna resulta efectiva en seres humanos, CureVac afirma que se podría producir hasta 10 millones de dosis en cuestión de semanas. Teniendo en cuenta que las primeras previsiones calculaban 18 meses hasta la consecución de una vacuna, un resultado exitoso en pruebas con humanos en julio sería un avance formidable. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 49 minutos y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El control de los casos importados de coronavirus en la China. Cadena Global de Noticias China. El número de casos confirmados y sospechosos de transmisión local de COVID-19 en China ha ido disminuyendo sostenidamente en la última semana. Sin embargo, aún es muy temprano para bajar la guardia y, junto con esta tendencia positiva, se presentan otros desafíos que exigen los esfuerzos del país. Cada uno de los 16 hospitales provisionales de la ciudad china de Wuhan ya ha sido cerrado, luego de haber tratado a más de 12.000 pacientes en el último mes. En días recientes, el número de nuevos casos de coronavirus en la provincia de Hubei ha sido de tan solo un dígito, y en China en general se mantuvo por debajo de las 25 nuevas infecciones durante toda la semana pasada. Ahora, sin embargo, el país se enfrenta a otro desafío, contener los casos importados desde el extranjero, los cuales constituyeron la mayoría de los nuevos casos diarios de la semana anterior. El destacado virólogo chino Zhong Nanshan advierte que se trata de un problema que las autoridades deben seguir muy de cerca. Debería China necesita fortalecer sus propias medidas de prevención y control sobre los casos importados, especialmente en Guangdong y en la región del delta del río Perla, donde hay lazos muy estrechos con el exterior. Al mismo tiempo, es extremadamente importante fortalecer las comunicaciones con otros países, incluyendo equipos médicos, para que podamos derrotar la epidemia a una escala global. China no podrá lograrlo por sí sola si es que la situación mundial no está bajo control. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. La pandemia del coronavirus avanza inexorablemente y deja víctimas. Información de Agencia Francesa de Noticias. Europa se atrinchera ante el avance del nuevo coronavirus, que afecta a casi 160.000 personas en el mundo. España, Italia y Francia parecían detenidas el domingo, luego de la orden de cierre de los locales públicos no esenciales como bares, restaurantes y cines. En Francia se mantuvieron las elecciones municipales y los asistentes debían desinfectarse las manos antes de entrar a sus centros de voto, y los ciudadanos podían llevar su propio bolígrafo para evitar pasarse el virus. Además, se reforzaron los controles en la frontera con Alemania, pero sin cerrarla parcialmente, como lo hizo el gobierno alemán. España, que es el segundo país más afectado de Europa, mantiene una cuarentena casi total y decretó estado de alarma por 15 días. Los ciudadanos pueden trabajar, pero quedaron prohibidas las actividades de ocio. Se suspendieron las tradicionales procesiones de Semana Santa a principios de abril. Italia es el país más afectado de Europa y ha impuesto un drástico confinamiento a los 60 millones de habitantes del país. En la norteña región de Lombardía, las autoridades expresaron el domingo su preocupación ante la capacidad de su sistema de hospitales para hacer frente al flujo de enfermos y afirmaron que si los contagios siguen creciendo, pronto no tendrán camas para reanimación. Entre tanto, el Vaticano anunció que todas las celebraciones litúrgicas de Semana Santa se celebrarán sin fieles en la Plaza de San Pedro. Europa es el nuevo epicentro de la pandemia. Registra casi 2.300 muertes, la mayor parte en Italia, con más de 1.800 fallecidos. En conjunto, los países europeos contabilizan más de 52.400 casos de contaminación. En Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 52 minutos, avanzamos con la información. Elecciones en Baviera bajo la amenaza del coronavirus. Información de los colegas de Euronews. Elecciones municipales en el estado federado de Baviera, en el sur de Alemania. Este domingo acuden a las urnas unos 10 millones de electores bajo la alarma del coronavirus. A pesar que en la región ya se han confirmado más de 680 casos de coronavirus y se han prohibido las reuniones de más de 100 personas, las elecciones se han mantenido. Es así, me puse los guantes, fui a votar, mantengo mi distancia, ¿qué más se puede hacer? ¿No tenías miedo? No, no tenía. Traje mi bolígrafo para rellenar la papeleta y luego saqué a mi perro y ahí lo tienes. Todo lo demás pasará si es necesario. A pesar del coronavirus, la política local sigue. Según las encuestas, en Múnich, la capital del estado de Baviera, el actual alcalde y candidato del Partido Socialista saldría reelegido. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Canciones y mensajes de ánimo entre los italianos en tiempos de coronavirus. Información de Euronews. La hora del regreso. Vamos con información. Gantz recibe el encargo de formar el nuevo gobierno de Israel. Información de Agencia EFE. Benny Gantz tratará de formar gobierno en Israel después de que el presidente Reuven Rivlin le haya hecho el encargo formal. A partir de ahora, el líder de azul y blanco, la segunda fuerza más votada, tendrá un plazo de 28 días para conformar un gobierno que recabe el apoyo de la mayoría simple de la Cámara, es decir, 61 diputados. Tras recibir el encargo, Gantz prometió actuar de modo rápido para conseguir la formación del nuevo ejecutivo y evitar la celebración de unas cuartas elecciones en un momento de especial preocupación por causa de la expansión del coronavirus. Si no consigue acuerdos, Gantz podrá pedir a Rivlin una extensión de 14 días o devolverle el mandato para que se lo entregue a otro diputado, previsiblemente el todavía primer ministro Benjamin Netanyahu. El líder de azul y blanco tiene como opción formar un gobierno en minoría con el derechista Israel Nuestro Hogar y la alianza social e izquierdista Labor Geser Meretz y el apoyo externo de la Lista Unida Árabe, las formaciones que le han recomendado pero que tienen posiciones antagónicas en muchas cuestiones. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Vamos llegando al final de estas dos horas de la hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Y amenaza con matar gente, pero revive el buen gusto. COVID-19 hace que is in the end of the world as we know it, and I feel fine. Es el final del mundo como lo conocemos y me siento bien. De R.E.M. vuelva a entrar en listados de popularidad en Estados Unidos. Y vamos a finalizar esta hora del regreso con esta canción de R.E.M. Is it the end of the world as we know it and feel fine? En la hora del regreso los espero mañana puntuales a partir de las 5 de la tarde en esta hora del regreso, actualizando toda la información, lo más importante de lo que sucede en España y en el mundo, sobre todo en tiempos de coronavirus, en estos días de guardarse en la casa. Nos espero mañana, 17 horas, con la mejor información de España y del mundo. Soy Nicky Cuervo, con Adolfo Jiménez del Río, y muy pronto más corresponsales que se unirán a esta hora del regreso. Los dejamos con Ariel. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High fire and a fire representing seven games in a government for hire. The fury's breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population common food. But it'll do, save yourself, serve yourself. World serves its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic. Slam, fight, bright, light, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning. Blood letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor. Step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Richard Devine, Mountain Sid, and a line, Leonard Bernstein, Leonard Brezhnev, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boo.